Son las 3 con 7 minutos. En vivo, desde los estudios centrales, en Ocotal, Nueva Segovia, transmite la cadena segoviana de radiodifusión. Radio Bogotón, en 100.9 FM y La Voz del Pilar, en 1010 kHz en AM. Las emisoras de la democracia en el norte de Nicaragua. en casa donde los niños debemos aprender. Buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, gracias, me equivoqué. Es en casa donde también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. También en casa se aprende a comer de todo, a no hablar con la boca llena, tener higiene personal, no tirar la basura en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo. Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres, amar a Dios. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física, artes. Y solo reforzar lo que el alumno aprendió en la casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGBT, porque con lo que se aprendió en la casa, se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Me llamo Carla Cheruti. Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor. Por favor, luchemos todas las familias. Yo estoy bonito como el caballo de Federico. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Ay, yo estoy bonito como el caballo de Federico. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui. Federico Figueroa allá en el rancho de la Candelaria, sí señor. ¡Hey! Federico tiene un caballo muy bonito de verdad, que cuando lo mete al rodeo nunca para de bailar, que cuando lo mete al rodeo nunca para de bailar. Ya mucha gente le digo que ese caballo bonito y que se parece a mí, y que se parece a mí, y que se parece a mí, y que se parece a mí. Estoy bonito como el caballo de Federico. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Ay, yo estoy bonito como el caballo de Federico. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Sí, sí, sí, yo estoy bonito. Que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que baile el caballo de Federico, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, taqui, que taqui, taqui, taqui, en Ocotal, Nueva Segovia, transmite la cadena segoviana de radiodifusión. Radio Bogotón, el 100.9 FM y La Voz del Pilar, en 1010 kHz en AM. Las emisoras de la democracia en el norte de Nicaragua.